Coronavirus día 44. A esta altura de la cuarentena estamos disfrutando de un desfile de caprichos que pase por nuestra casa. Un día mi hermano eligió hacer una tarea. Era de ciencias. Y tenía escrito que tenía que sacar unos elementos de casa y para juntarlos, aceite, polenta, agua y leche y harina integral. Y después lo juntamos y después le pusimos el aceite y la gatita, sí, que tenemos. No me gusta el aceite de oliva, dijo. Y la otra gatita que tenemos dijo, me gusta el aceite de oliva. Y la otra dijo, no, me gusta el aceite de girasol. Ahí dijeron, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí. Que sí, que no, que sí, que no. Que no, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que... Mi mamá está encaprichada que no tomemos leche. Por eso, en vez de hacernos arroz con leche, nos hizo arroz dulce, integral, y... Y nosotros estamos comiendo arroz con azúcar, aunque mi mamá no nos deje comer azúcar. Es un secreto que no se entere. Mi hermano ayer estuvo 15 horas leyendo. Mi mamá, porque estuvo tantas horas leyendo, le dijo, ¡vamos a juntar aceitunas! Y él, como estaba, se encaprichó, porque él no quería, él quería seguir leyendo. Cuando estábamos juntando aceitunas, todos estábamos con saquito. Y él estaba en musculosa. Ni un saquito se puso. Se encaprichó con, ¡no quiero un saco! ¡Quiero leer! Y mi mamá le decía, ponete el saquito, nene, te vas a resfriar. ¿Quién es más caprichoso, mi mamá o mi hermano? Mi mamá que le dice, lee, no leas, lee, no leas, lee, no leas, lee, no leas. Ayer mi hermana muy grandota se encaprichó porque no quería que se lave los dientes, mami. No quería que te laves los dientes. Yo fui y yo dije, mami, no le pongas pasta a mi cepillo, yo quería ponerle. No te laves los dientes, dame que yo me pongo pasta. No, vos poneme pasta, no quería que limpies el cepillo. ¡No, mami! ¡No quería que te laves los dientes! Y todo terminó con un desfile de caprichos. Y aquí termina nuestro coronavicho. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. En un nuevo contagio de coronavirus, dos niñas desde Chascomús nos mandaron algo de vuelta. Hola, coronavirus. Pedro miró hacia el suelo y vio a la... La iguana. Deslizándose suavemente hacia el arroyo. Miró hacia lo alto y vio al... Pajarito. Planeando en grandes círculos, en un vuelo casi mágico. Miró a lo lejos y vio una tropilla de... ¡Casa! ¡Ica, ica, ica! Pastando con sus potrillos. Bicho complicado el hombre, se dijo. Es el único que se inventa problemas para vivir. Y ahí nomás se sentó a un costado del camino para hacer sus necesidades. ¡Tacona! Después, mientras silbaba de lo más entretenido mirando al... Al pajarito. Que hacía su casa, vio acercarse a un... A un cura. Montado en un... Caso. Sin ponerse a pensar, agarró su viejo... Sombrero. Se arrodilló y tapó lo que había hecho. Y ahí se quedó, como concentrado en un trabajo importante. ¿Qué está haciendo, amigo? Le dijo él. El cura. Al llegar... Aquí tengo bajo él... ¡Somero! Un pichón de perdiz dorada, pero tengo miedo de que se me escape. ¿Primero que se le escape? ¿Perdiz dorada? ¿Cuáles son?